vamos a rezar un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos allá. Y Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Le replicó el Señor, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. La sangre tiene un lenguaje, ¿sí? La sangre derramada de los inocentes clama desde el suelo, digamos, a Dios. Podía clamar solamente, podía pegar gritos, digamos, que lo oyeran los ángeles, pero clama a Dios directamente. ¿Y por qué? Porque claman justicia. Justicia se dice sedek en hebreo, ¿sí? Y justicia es, no es el sentido jurídico que nosotros tenemos de un juez, un fiscal, sino justicia es todo aquello que tú haces. Por ejemplo, mírame, oh Dios, mira, oh Dios, mi justicia, ¿no? Mi justicia es todo lo que yo hago, ¿no? O la justicia de Dios es todo lo que Él hace. Eso es la justicia, ¿vale? Sedek, ¿vale? La justicia. Pues bien, aquí viene la maldición. Jarir, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces Caín dijo a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondióle Yahvé, al contrario, quien quiera que matare a Caín lo pagará 7 veces. Bien, y Naín se fue a vivir al país de Nod. El país de Nod no existe, la palabra Nod significa errante, y esta más allá del jardín del Edén al oriente, estaba el jardín del Edén al oriente, pues más allá todavía. ¿Para qué? Para que nadie le encuentre. Para que nadie le encuentre. ¿Vale? ¿Cómo dice? Cualquiera que me encuentre me matará. Pero vamos a ver. Acaba de crear a Adán. Eva, muy bien. Caín y Abel. Abel lo ha matado. Luego quedan 3. ¿Cómo puede decir cualquiera que me encuentre me matará? Si no hay nadie más. ¿Entendéis? Bueno, en el capítulo 5 del Génesis dice, fueron los días de Adán desde engendrar a Set 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, que no era solamente Caín y Abel, después tuve un hijo que se llamó Set, más hijos e hijas. ¿Vale? Bien. ¿Y por qué le matará? Bien, aquí viene lo interesante. Hay una institución jurídica en Israel que se llama el Goel. Goel. ¿Qué es el Goel? El Goel lo podríamos traducir como el vengador de sangre. ¿Sí? Si alguien ha matado a alguien de tu familia, tú tienes derecho en tu familia a elegir uno, que lo vamos a nombrar vengador de sangre, para que haga lo mismo con el asesino en cuestión, ¿sí? El Goel, ¿vale? Atentos a esto porque después tiene su... ¿vale? El Goel, muy bien. Sin embargo, Dios crea ciudades de refugio, digamos, para aquellos asesinos, digamos, que involuntariamente, por un accidente o por lo que sea, han causado la muerte de un ser humano, ¿vale? Bien. Pero esta institución del Goel estará a lo largo de toda la escritura, ¿vale? Un Goel, ¿sí? sé tú, Señor, mi vengador. ¿Sí? Dios de las justicias, oh Dios de las justicias, dicen los salmos. ¿Sí? Entonces, ¿existe una justicia de Dios? Sí, existe una justicia de Dios. Entonces, para los buenistas que piensan que Dios es un señor barrigón, barbudo y que está en un sofá mirando a la humanidad, divirtiéndose con el sufrimiento de los hombres, he de decir pues que no es así, ¿vale? Dios no es eso, ¿vale? Sino que es otra cosa, ¿sí? Y él de alguna manera venga la sangre de los inocentes, ¿vale? Lo que uno hace tiene un precio, ¿sí? Nuestros actos, digamos, tienen una responsabilidad, ¿sí? Tienen una responsabilidad. Bien, el Goel. Bien. Pasado el tiempo, la escritura que en el monte Sinaí se regulará más cuál es este papel del Goel, qué debe hacer, tal, la famosa ley del talión, ¿no? Que ojo por ojo, diente por diente, piel por piel, que a nosotros a veces nos parece tan terrible, pero que en cierto sentido, digamos, en culturas primitivas, es lo que hay. Si tú has provocado un daño, lo normal en justicia es que el daño se te provoque a ti. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien, con Jesucristo esto cambiará, ¿vale? Pero en principio eso es así, ¿sí? Ojo por ojo y diente por diente. Esto es así, ¿vale? Con Jesucristo ya os digo que cambiará, ¿vale? Pero en principio, en justicia, digamos, es así. Bien, este Goel lo traduciremos después, pasando los siglos y pasando los libros, por la palabra griega soter. Soter. ¿Quién es un soter? ¿O qué es el soterion? Lo vamos a explicar. Vamos a imaginar que existe un matrimonio, que puede ser el tuyo, viviendo en el Imperio Romano, ¿sí? Y que los negocios con tu empresario, digamos, no han ido bien, o te confía un dinero y tú lo perdiste, o se fue a la ruina el negocio que montaste, o pediste dinero y después no lo pudiste devolver. Vamos a imaginar cualquiera de esas situaciones, ¿no? Y entonces, el dueño, digamos, el empresario, decide, bueno, como tú no me puedes devolver el dinero, ya sé lo que voy a hacer. Te voy a vender a ti, a tu mujer y a tus hijos en el mercado de esclavos. Y al menos con el dinero que me den, por lo menos la deuda no será tan grande. Y entonces les llevan al Palatino, digamos, al centro de Roma, ¿vale? Desnudos y encadenados, para que la gente puje por cada uno de los miembros de la familia y paguen así lo que deben. ¿Bien? Bueno. Imagínate que están así, ¿no? Y ahí hay gente discutiendo, bueno, 4.000 sestercios, tanto, no sé cuánto, yo doy 2 bolsas de plata, yo doy no sé cuánto, a cambio de la mujer, o a cambio del hijo, o de la hija, o tal, ¿no? Mientras imagino que la familia destrozada está viendo cómo se disgrega su familia. Bueno, pues vamos a imaginar que aparece un tipo allí en el mercado de esclavos y entonces dice ese, su mujer y sus hijos los compro yo y los compro pagando encima de la mesa. Pum. Y se los lleva. ¿Sí? Bien. Y cuando llegan a casa les dice, mirad, yo no quería que os vendieran como esclavos, ¿sí? Sois mis vecinos, imagínate, puedo decir así, ¿no? Entonces me he gastado todo este dinero, ¿para qué? Para que recobréis la libertad. Soter, en griego, significa salvador, redentor, ¿sí? Es la misma palabra que utilizaremos en latín, salvator, ¿sí? Ese es un soter, digamos, ese es un vengador de sangre. ¿Ha hecho justicia o no ha hecho justicia? ¿Ha hecho justicia? Vale. Pues Dios ha hecho lo mismo con nosotros, digamos. Cuando ya no podíamos pagar la deuda, digamos, la ha pagado Él por nosotros. Eso dice el capítulo 2 de la Carta a los Romanos. ¿Sí? La ha pagado Él por nosotros. ¿Vale? Tenemos un soter que cuando ya no quedaba ninguna esperanza, digamos, nos ha sacado, nos ha salvado. Os cuento un cuento judío que explica esto muy bien, ¿no? Dice que iba volando una paloma. Tan feliz. Pero de repente se da cuenta que bastantes metros de distancia por detrás viene un águila dispuesta a capturarla. A por ella. Y entonces, muerta de miedo, empieza a volar de cada vez más rápido. Y se encuentra que enfrente, allá unos metros más adelante, hay un peñasco. Y en el peñasco hay una grieta donde ella puede entrar. No el águila, sino ella. Y se puede salvar. Y entonces va la paloma y entra en picado, digamos. Entra en la grieta de la roca, ¿sí? Y el águila detrás, casi pisándole los talones, ¿vale? Tiene la muerte por detrás y necesita un refugio, como sea, porque si no se la va a zampar, ¿vale? Bueno, y en esto, justo cuando va a entrar, ¿vale? Aparece una cobra, una serpiente de la grieta, y se encuentra con la serpiente y con el águila. La muerte por delante y la muerte por detrás. Suena esto de algo. La muerte por delante y la muerte por detrás. Bien. ¿Quién es el Redentor? ¿Quién es el Sotar? ¿Qué es lo que Dios hace en esa situación? ¿Sí? Lo que Dios hace es estirar su mano, coger la paloma y sacarla de allí. Ese es el cuento judío, ¿sí? Bien, pues esto es lo mismo que pasó en el Mar Rojo o que pasa en esta situación, digamos, que os he contado para explicar quién es el Sotar, quién es el Goel, el Vengador de Sangre, ¿vale? Bien, la cuestión es que al final Dios mismo se va a dar cuenta de que tanto los judíos, por una parte, como los gentiles, nosotros, los hijos de Jafet, por otra parte, hemos pecado. Y nuestra deuda, nuestras deudas, curioso que antiguamente en el Padre Nuestro no hablábamos de los que nos ofenden, no perdonar a los que nos ofenden, sino hablamos de deudas. Deudas tienen un componente de dinero, ¿sí? De dinero. Perdónanos nuestras deudas. Bien, el ser humano no puede pagar lo que debe. No puede. Le pregunta Pedro a Jesús, entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús le contesta, para los hombres es imposible, pero nada hay imposible para Dios. Para los hombres es imposible, pero no hay imposible para Dios. Bien, y entonces, ¿qué es lo que hace? Porque necesitamos, digamos, un vengador de sangre que haga justicia por todos los crímenes que tú y yo y toda la humanidad ha hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Y pues el vengador de sangre, digamos, será el mismo Dios. Y entregará a su Hijo Jesucristo. Y dice, eso es una burrada, pero ¿cómo puede decir que un padre entrega a su hijo por amor a unos cabroncetes que no han hecho más que pasar de Dios y pasar de todo? Ya le han hecho de todo. ¿Cómo es posible eso? Os lo voy a explicar. En cierta ocasión, Dios le pide a Abraham que haga eso, que coja a su hijo y lo sacrifique, simplemente porque sí. Por amor a mí, para que yo vea, no Dios, para que yo vea que tú me prefieres a mí antes que a tu propio hijo. ¿Vale? Y entonces Abraham va dispuesto del todo a cargarse a su hijo. ¿Sí? Levanta el cuchillo, entonces un ángel le dice, detente Abraham, ¿os acordáis de ese pasaje? ¿Vale? Bien, eso, digamos, se queda en la mente de Dios. De que el ser humano, al menos un ser humano con fe, Abraham, digamos, ha admitido lo que era absurdo, digamos, y ha obedecido, jugándose, entre comillas, a su propio hijo. ¿Qué es lo que hará Dios? Dios le devolverá ese favor a Abraham y a toda la humanidad, haciendo exactamente lo mismo que él, ofreciendo a su hijo en la cima del monte. ¿Entendéis lo que quiero decir? Como holocausto, digamos. ¿Por qué? Porque los hombres no pueden pagar. Tienen tantas deudas que no pueden pagar. No pueden pagar. ¿Vale? Quiero comentar una pequeña parábola de Jesucristo, pero muy rápidamente, ¿sí? Para que no... si la encuentro, y si no, la digo de memoria. ¿Vale? Sí, está en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18. ¿Vale? Se trata de un hombre que debía 100.000 talentos. 100.000 talentos. Y otro hombre debía a este primer hombre 100 denarios. ¿Sí? 100 monedas. ¿Sí? Entonces, os explico. Vamos a hablar. Parece que cuando hablamos de dinero nos entendemos todos mejor. ¿Vale? Bien. Lo que gana un jornal, digamos, en tiempos de Jesucristo, un jornal es un denario. O sea, la gente trabajaba por un denario diario. Ese era el jornal del día. ¿Vale? Bien, un jornal diario son aproximadamente 3,40 euros. ¿Vale? He hecho todas las cuentas aquí para clarificaroslo un poco más. 3,40 euros por día trabajado. ¿Vale? Muy bien. Si un tipo debe 100.000 talentos, significa que si el talento tiene, el talento de plata, ¿sí?, tiene 34 kilos con 272 gramos, en lo que deberá exactamente al dueño, digamos, es 342 kilos con 720 gramos. ¿Vale? Y ahora viene lo más interesante, ¿sí? ¿Cuántos denarios son toda esta cantidad? ¿Sí? Bueno, toda esta cantidad, tendría que trabajar, el señor que debía todo este dinero, tendría que trabajar 276 años, o sea, 6 cadenas perpetuas, una detrás de otra, para entendernos. 6 cadenas perpetuas, para poder pagar. Pero es un lenguaje en el Nuevo Testamento, es decir, ¿y cómo puede pagar estando en la cárcel? ¿Qué pasa, que en la cárcel hacían trabajos manuales o algo? No, está hablando de otra historia, ¿no? Está hablando de otra historia, ¿no? Estar en la cárcel, estar sujeto, digamos, tiene un precio, ¿sí? Porque lo ideal sería que estuvieras libre, ¿no? Pero no, estás en la cárcel. Entonces, de alguna manera estás pagando lo que has hecho. ¿Vale? Estás pagando lo que has hecho. Bien, ¿qué pasa si son 276 años, 6 cadenas perpetuas? Pasa que en esta vida no lo puedes pagar. Imagínate que vivas 80 años y que... tu jefe, digamos, o tu empresario te ha echado, ¿vale? O 76 años por redondearlo, ¿vale? Vale. Y entonces a los 76 te mueres, ¿vale? Pero te quedan 200 años por pagar. Te quedan 200 años por pagar. Y esto no es como en el mundo, ¿no? Que si tienes una deuda y te mueres, ya no tienes por qué pagarla. Hay que pagarla. Hay 200 años ahí de prisión. ¿Seguís? ¿Cómo uno, si se ha muerto, si está muerto ya, puede pagar 200 años de prisión? Estar 200 años dentro de una prisión para que llegue todo el dinero que uno había malgastado o tratado mal, digamos, de los talentos que Dios te había dado, ¿cómo devolvérselo? Y que hay una cosa interesante, ¿sí? Lo digo, esto lo digo todo así medio en clave, para que el que quiera entender, que entienda, ¿vale? El rey David no se le ocurrió otra cosa en una ocasión, que hacer un sacrificio a Dios por los muertos. Y en el libro de los Macabeos, aparece Judas Macabeo haciendo también un sacrificio por los muertos. Vamos a ver. Si el hombre nada más morir se salva o se condena, no tiene sentido hacer sacrificios por los muertos. O se ha salvado o se ha condenado. ¿Vale? O sea, son como los viajes en avión con destino único. ¿Vale? Madrid, Washington, sin escalas. Estupendo. El problema es que en la vida, en esto, digamos, es un vuelo con escalas. Entonces será Madrid, Boston, Boston, Detroit, Detroit, no sé cuántos, y no sé cuántos, Washington. ¿Sí? Entonces, existe, por decir así, una etapa intermedia, una situación intermedia, donde uno ha muerto, ¿vale? Pero todavía no ha llegado al cielo. ¿Vale? No sé si me seguís el chiste, ¿vale? Entonces, ¿por qué Martín Lutero quita los libros de los Macabeos del canon de la Biblia protestante? Porque en los textos de los libros de los Macabeos está la fundamentación de la cárcel, o sea, de lo que nosotros, la Iglesia, hemos llamado de años a el purgatorio. Entonces, es evangélico el purgatorio del todo. Porque al tipo que debía 100.000 talentos, perdón, le dice: te aseguro que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. ¿Entiendes? O sea, es tajante, ¿eh? Te aseguro que no saldrás de allí. Y si me he muerto, continuarás. ¿Entiendes? Purgando. ¿Vale? Bueno, os cuento una pequeña anécdota, ¿vale? Y con esto casi termino. Perdón, hay una cosa. Y es que el Señor le perdona, en la parábola de Jesucristo, el Señor le perdona toda esa duda tan grande. Porque el otro se lo suplica, por favor, tal. Ayúdame, tal, te prometo que todo te lo devolveré. Y al salir se encuentra con un tipo que le debe 100 denarios. 100 denarios son 100 días trabajados. Que sería nuestra, digamos, haciendo los cambios de número, sería 340 euros. 340 euros. Lo estrangulaba, ¿sí? Cuando el otro le debía millones y millones y millones y millones de euros. ¿Cómo, si yo te he perdonado a ti tanto, tú no le vas a perdonar esa miseria a ese otro? No tuve compasión de ti. ¿Por qué no has tenido tu compasión de ese? ¿Vale? Os cuento una pequeña historia. Había una vez un tipo que era un fraile, creo que era cartujo, y entonces tenía la costumbre de celebrar por la mañana la misa con un ayudante, digamos. Entonces, cuando terminaba de celebrar la misa, el ayudante venía y celebraba la misa él y el otro le ayudaba. Total que ocurrió que el ayudante de este fraile murió, falleció. Y el fraile soñó con él por la noche y en el sueño el otro le pedía: haz misas por mí, haz misas por mí. Y entonces empezó a hacer una misa, dos, tres, cada día hacía una, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hasta 30. Cuando llegó a 30, volvió a soñar el fraile, ¿no?, con su amigo. Y su amigo ya estaba envuelto en luz, digamos, en el sueño. Y le decía: no hace falta que reces más misas por mí. ¿Vale? Bueno, ese fraile, el fraile que le pasó todo esto, ¿sí?, que hizo las 30 misas, con el tiempo llegó a ser papa de Roma, con el nombre de Gregorio. ¿Vale? Bien. Pues existen lo que se llaman las misas gregorianas, ¿sí? Porque por los muertos no podemos hacer otra cosa. Las indulgencias plenarias, digamos, sirven para qué? Para acortar la pena en la cárcel. Si es que alguno está en la cárcel. ¿Sí? Si no tiene 200 años, le consigues una indulgencia plenaria, pues la cosa va muy bien, ¿no? O si haces una misa gregoriana, pues mucho mejor, ¿vale? Bien, entonces, volvemos al principio, ¿vale? Existe un Goel, existe un Soter o un Salvator, ¿sí? Que resulta que nos quiere tanto que se ha ofrecido a sí mismo en el ara de la cruz, digamos, para que tú y yo seamos libres, ¿vale? Para que tú y yo seamos libres. Aun siendo así, aun estando libres, está la posibilidad de que seas condenado por tus pecados a 200 años de cárcel, al purgatorio. Pero esos 200 años se pueden reducir, ¿vale? No sé si me pilláis, no me pilláis o cómo va la cosa, pero la historia que quería contar era esta, ¿vale? Seis cadenas perpetuas seguidas. Eso es lo mismo que ¿qué más da que sean seis, que sean 16? Porque a fin de cuentas son como 16 vidas seguidas. Esperando. Esperando porque uno no ha querido hacer caso. Mira que las iglesias están llenas de confesionarios, ¿eh? Vacíos. Pero está llena de confesionario. Y no aprendemos. No aprendemos. No aprendemos. Si el perdón está ahí, al alcance de la mano. Si Dios es rico en perdón y en misericordia. Si le perdonó 100.000 talentos a este cabrón, con perdón. ¿Vale? Pues si eso se lo perdonó a este, a ti y a mí, nos puede perdonar también. Y nosotros podemos perdonar a los que nos hayan ofendido, o los que tengan a nuestros deudores, decíamos, ¿vale? Bien, entonces, el Goel, importante, muy importante, para poder entender toda la ruta, digamos, de la salvación, ¿vale? Un vengador de sangre, que al final no mata al asesino, sino que se deja matar por el asesino para que el asesino sea inocente y el culpable. Bueno, pues os dejo por hoy, ¿vale? Nos vemos otro día, si queréis. Un abrazo muy fuerte.